que está ubicada en Avenida La Unión, número 310, Colonia La Paz, en Santa Cruz, Jojocotlán. Les repito la dirección por si les interesa o tiene necesidad, es Agapets, ubicada en Avenida La Unión, número 310, Colonia La Paz, en Santa Cruz, Jojocotlán. La compañera Serrat y todo el personal que trabaja en este espacio les atenderá con gusto y profesionalismo. Bien, pasamos ahora a la sección literaria a cargo del compañero Quinti. El ojo al gato y el otro al garabato. Fénelon es un escritor francés, fabulista del naciente siglo XVIII. Entonces destaca su obra alrededor de hace 300 años, antes de la propia Revolución Francesa. Y sin duda le da un toque especial a sus fábulas. Dentro de otras tenemos la titulada Viaje hacia la Isla de los Placeres, donde el autor va en busca del saber vivir y ser feliz. ¡Ah! Por ello, está aderezada con suculentos alimentos. Esta obra la encontramos en un texto titulado Fábulas mitológicas, antología del propio autor. Después de haber viajado largo tiempo por el Pacífico, vimos desde lejos una isla de azúcar, con montañas de compota, rocas de azúcar cande y caramelo y arroyos de jarabe que fluían por la campiña. Los habitantes, que por cierto eran muy golosos, lamían los caminos y chupábanse los dedos después de haberlos hundido en las corrientes. Había allí bosques de regaliz y grandes árboles que destilaban la miel de los panales cayendo en la boca de los viajeros si tenían gusto de abrirla. Como todas estas dulzuras nos parecieron insípidas, quisimos visitar otros países de gusto más refinado. Se nos aseguró que, en efecto, a 10 leguas de allí existía un lugar con minas de jamón, de embutidos y de guisado sazonado con pimienta. Se ahondaba en estas minas lo mismo que en las de oro del Perú. También se hallaban allí ríos de salsa con cebollino. Llovía vino troto cuando el cielo se cargaba y en los días buenos el rocío de la mañana era como el vino blanco de Grecia o de la Provenza. Para ir a esta isla fuimos al puerto, donde 12 hombres de estatura colosal y de fuerza prodigiosa soplaron tan fuertemente que nos hincharon nuestras velas y nos dieron viento favorable. Apenas llegamos a la otra isla, encontramos mercaderes que vendían apetito, porque este faltaba con frecuencia a causa de tantos guisos. Otros vendían sueño. El precio estaba regulado por el tiempo, de modo que se pagaba más por los sueños largos que por los cortos. Los sueños hermosos eran los más caros. Yo con mi dinero compré los más agradables y como estaba muy cansado, me fui a dormir. Pero en cuanto estuve echado, oí un gran ruido. Tuve miedo y comencé a pedir socorro. Dijéronme que era la tierra que se abría. Yo me creía perdido, pero se me aseguró que se abría todas las noches a una hora determinada para vomitar con gran esfuerzo ríos hirvientes de chocolate espumoso y licores helados de todas clases. Me levanté enseguida para probarlos y a fe mía estaban deliciosos. Seguidamente volví al lecho y quedé dormido. Soñé que el mundo era de cristal, que los hombres se alimentaban de los más agradables perfumes y no podían caminar si no era danzando, ni hablar sin cantar. que usaban alas para hendir los aires y aletas para cruzar los mares. Estos hombres eran como el pedernal de los fusiles, pues no se les podía tocar sin que echasen chispas. Se inflamaban como una mecha y no podía menos que sonreírme viendo cuán fácilmente se les impresionaba. Pregunté a uno de ellos cómo se hallaban tan animados, y para contestarme que nunca se dejaban llevar por la cólera, me lo dijo enseñándome el puño. Apenas desperté cuando vino hacia mí un vendedor de apetito, preguntándome de qué quería tener hambre, y quise que me vendiera relajamiento de estómago. A cambio de mi dinero me dio 12 saquitos de tafetán que, puestos sobre mí, hacían las veces de 12 estómagos, consintiendo comer durante el día y digerir fácilmente y cada día 12 banquetes. En cuanto hube comprado los 12 saquitos, comencé a sentir un hambre voraz. Pasé el día gozando los 12 deliciosos festines. Al terminar, uno ya comenzaba a sentir hambre y empezaba el otro. Mas, como tenía más avidez que hambre, en realidad no comía, sino que devoraba. Al contrario de las gentes de aquel país, que eran de una delicadeza y corrección exquisita. Al llegar la tarde, estuve avergonzado de haberme pasado el día sentado a la mesa como un caballo atado a su pesebre. Por esto tomé la resolución de pasar el día siguiente nutriéndome de buenos olores. Me dieron para desayunar perfume de naranja. Para comer me dieron una alimentación más fuerte. Me sirvieron nardos y después piel de espacia. Para la colación me dieron solamente junquillos. A la hora de cenar me ofrecieron grandes ramos donde aparecían toda clase de flores olorosas y buen número de pomos con toda suerte de perfumes. Por la noche tuve una indigestión por haber sentido durante todo el día tantos olores nutritivos. Al día siguiente ayuné para desquitarme de la fatiga de los días anteriores. Me dijeron que en aquel país existía una villa muy singular a la cual me llevarían en un carruaje completamente desconocido. Y en efecto, se me hizo entrar en una pequeña cesta de madera muy ligera, toda cubierta de grandes plumas. 4 aves grandes como avestruces de inmensas alas tiraban de la cesta por medio de cuerdas de seda. Estos pájaros tomaron enseguida el vuelo y yo les dirigí hacia oriente por la ruta que me habían señalado empuñando las riendas. Veía a mis pies las altas montañas y tan rápidamente volábamos que casi me faltaba el aliento. En una hora llegamos a la renombrada villa. Era toda ella de mármol y 3 veces más grande que París. Toda ella no era sino una sola casa. Tenía 24 patios, cada uno de los cuales era más grande que el mayor palacio del mundo. En medio de estos 24 patios abríase otro, que hacía el número 25, 6 veces mayor que los demás. Todos los pisos de esta casa eran iguales, porque en aquella ciudad reinaba una igualdad absoluta para todos los habitantes. Allí no había criados ni gente baja. Cada cual se servía a sí mismo. Nadie era servido por nadie. Solamente hay allí ayudas, que son unos pequeños gnomos espirituales y vertiginosos que proporcionan a todos cuanto desean. Cuando llegué, fui recibido por uno de estos espíritus, el cual, juntándose conmigo, hizo que al instante de desear algo, lo consiguiera seguidamente. Como estos pedidos se iban realizando, pronto me cansé de desear. Comencé por experiencia a entender que es mejor pasar sin las cosas superfluas que ir alimentando siempre nuevos deseos sin poder jamás detenerse en el goce tranquilo de algún placer. Los habitantes de esta ciudad iban pulquérrimos. Eran dulces y educadísimos. Me recibieron como si yo fuera uno de ellos. Cuando quería pedirles algo, se adelantaban a mis deseos y los correspondían sin necesidad de que les explicase nada. Me sorprendió que jamás hablaban entre sí. Leían en los ojos de los demás lo que pensaban, como se lee un libro. Cuando querían guardar sus pensamientos, no hacían más que cerrarlos. Me llevaron a un salón donde se hacía música de perfumes, pues para ello los perfumes son armoniosos como para nosotros los sonidos. Así, un conjunto de perfumes dulces y fuertes, en diferentes grados combinándose, producían una armonía soberana, hiriendo el olfato a la manera que la música hiere el oído. En aquel país las mujeres gobiernan a los hombres, son jueces, maestros y guerreros. Los hombres se acicalan y arreglan todo el día. Hilan, cosen y bordan y sufren los golpes de las mujeres cuando ellas los castigan por haber sido desobedientes. Dicen que esto sucede de algún tiempo a esta parte porque los hombres afeminados volviéronse lacios, perezosos e ignorantes, llegando a dejarse gobernar por las hembras. Y así ellas se aprestaron a poner remedio a los males que habían sobrevenido a la república. Abrieron escuelas públicas donde aprendían y se perfeccionaban las mujeres mejor dispuestas. Desarmaron a sus maridos, los separaron de la carrera judicial, se encargaron del orden público, decretaron nuevas leyes y las hicieron observar, salvando la cosa pública de la ruina total que habían ido preparando por la poca aplicación, la ligereza y la molicie de los hombres. Después de ensayar este orden de cosas y fatigado con tantos festines y delicadezas, llegué a la conclusión de que los placeres de los sentidos, aún variados y fáciles de adquirir, envilecen y quitan la felicidad a los hombres. Y así me alejé de aquellas tierras, aparentemente tan deliciosas, y de retorno a mi casa hallé un camino sobrio, un trabajo moderado y unas costumbres puras. Y en la práctica de la virtud, la salud y la dicha que no me había podido procurar la continuidad de los buenos manjares ni la variedad de los placeres. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que la fábula, fuera de otras críticas, básicamente juega con nuestros deseos muy profundos de alimentación? Claro, lo que consideramos manjares para los humanos. Por ello se presentan rebosantes de mucha, mucha imaginación. ¿Y los no humanos también soñarán con sus propios manjares? ¿Ustedes qué dicen? Hasta pronto. Gracias, Quinti, por conducirnos a través de este mundo fantástico de los placeres en una fábula de hace 300 años y, como bien lo dices, pues con algunos elementos cuestionables como el de los roles de género que se dejan ver por ahí, pero como no es asunto central de la fábula ni de nuestro tema, dejamos aquí el comentario y seguimos con un poco de música. Dejen en paz a la madre tierra, ya déjenla en paz. Ya dejen en paz a la madre tierra, ya déjenla en paz. Porque la naturaleza todo nos lo regresa, y los más humildes son los que la tienen. Dejen en paz a la madre tierra, ya déjenla en paz. Ya dejen en paz a la madre tierra, ya déjenla en paz. Porque la naturaleza todo nos lo regresa, y los más humildes son los que la tiene que pagar. La gente de escasos recursos es la que sale pagando el pato. Los más desprotegidos son a los que siempre les va peor. Dejen en paz a la madre tierra. Ya déjenla en paz. Ya dejen en paz a la madre tierra. Ya déjenla en paz. ¡Yeah! Cuando saqué en tu basurero, el hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. Inorgánica. En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. Pero pilas. Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. Exacto. Un favor a tu comunidad puedes dar. Escuchamos al Tri con la canción Madre Tierra. Y así llegamos a la última sección del programa. El micrófono es tuyo, Enid. Amores perros. ¿Qué onda, radio escuchas? Saludos una vez más a todos y a todas las que sintonizan el programa Cuatro Patas en sus emisoras Radio Cuilapan por el 91.7 y Radio Universidad de Oaxaca por el 91.5 de frecuencia modulada. Queridos y queridas radioescuchas, ¿verdad que desde que vamos a la primaria nos enseñan que la alimentación es fundamental para la salud, vitalidad y bienestar? Bueno, pues debemos procurar que a través de ella los animales bajo nuestra responsabilidad reciban todos los nutrientes necesarios para una vida sana y feliz. Una buena alimentación es indispensable para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida de nuestros animales de compañía y, claro, la nuestra. Todos los animales, incluido, claro, los animales humanos, como decía Indy, comemos para poder vivir. Es decir, nos llevamos la comida a la boca, la masticamos y estos, nuestros dientes, la descomponen y trituran para poder llevarla al estómago. Todos los trozos nutritivos de la comida son absorbidos por el cuerpo a través del intestino. Y los residuos que no pueden aprovecharse se expulsan al exterior, por el otro extremo de la boca, para que se ubiquen. Los alimentos nos proporcionan energía y esta es necesaria para estar vivos y vivas. Los animales comemos para obtener la energía que nuestro cuerpo necesita. El cuerpo de cada animal está preparado para que en su interior ese alimento se convierta en sustancias muy, muy pequeñas. Y así aprovechamos en primer lugar las proteínas. Estas son necesarias principalmente porque contienen nitrógeno. Este elemento es fundamental para el músculo y la sangre. De hecho, podríamos decir que las proteínas son el nutriente indispensable para cualquier animal. En segundo lugar, encontramos los carbohidratos, los famosísimos carbohidratos. Estos son sustancias que se transforman en energía y por lo tanto son vitales para nuestras actividades. Y los podemos encontrar en los músculos en forma de glucógeno. Por otro lado, encontramos las grasas. La grasa juega un papel muy importante en la nutrición animal, ya que tiene una función esencial en la absorción de vitaminas solubles. Y los minerales, las vitaminas y la fibra son otros de los compuestos imprescindibles en la nutrición de todos los animales. Según lo que comamos, los animales nos podemos clasificar en tres grupos. En primer lugar están los herbívoros. ¿Ustedes saben qué animales son herbívoros? El chivo, la vaca o el conejo. Estos animales tienen dientes grandes y planos que les permiten moler el alimento, ya que los herbívoros tienen una dieta totalmente vegetal. El segundo grupo pertenece a los carnívoros. Estos subsisten con una dieta de solo carne y sus dientes son muy puntiagudos y afilados para poder morder. Aunque pueden consumir pequeñas cantidades de materia vegetal u otras cosillas, estos no poseen una fisiología para digerir vegetales. En este grupo podemos encontrar a los felinos como el puma, el jaguar, el ocelote y el tigrillo, y también a los cánidos como el lobo y los coyotes. En el tercer grupo están los animales omnívoros. Estos se alimentan tanto de plantas como de carne de otros animales, algunos insectos y semillas. Por ejemplo, el oso, el ratón, también los cerdos, los perros, los gatos, los tlacuaches, el cacomixtle y los zorros pueden comer de todo. También los mapaches, las ratas y las ardillas, que les gusta comer todito. Con todo esto, ahora sabemos que todos los organismos vivos necesitamos de diversas sustancias para vivir, crecer y desarrollarnos, para poder realizar todas las actividades de nuestra vida. Y depende mucho de la calidad de los alimentos con los que nos nutrimos. Y ojo, esto no significa que los alimentos deban de ser más caros, o más bonitos, o más grandes. No confundamos calidad de alimentación con cantidad de consumo, ¿eh? Radioescuchas, queridos y queridas, ¿se han dado cuenta que estamos acostumbrados a escuchar frases como "somos lo que comemos" o La alimentación es la tercera medicina. Y así es. Es tan cierto para nuestros animales de compañía como para nosotros. Por eso es importante comer alimentos ecológicos o también llamados biológicos, pues estos alimentos pretenden contribuir no solo a una alimentación más natural y nutritiva, sino también a una producción más acorde con el medio ambiente natural, menos contaminante y que respete la biodiversidad. Esta agricultura ecológica es la más respetuosa con la fauna, la que genera una contaminación más baja, produce menos dióxido de carbono, previene el efecto invernadero y aparte no genera residuos contaminantes y, por si fuera poco, ayuda al ahorro energético de los gobiernos, ya que en el cultivo y en la elaboración de estos productos se aprovecha el máximo de los recursos renovables. Así que alienta a tu abuelo o a tu abuela a que siga sembrando hortalizas y alimentos libres de agroquímicos, pues las y los trabajadores de la tierra son los héroes de esta dimensión, en donde lo que sale directo de la tierra es menospreciado e infravalorado. Hoy es el momento de dejar de lado las latas y los conservadores que nos envenenan con químicos y aditivos. Toma conciencia de lo que ingieres tú y tu compañero peludito. Procura comer las frutas de temporada y muchos cacahuates recién cosechados por la vecina. Infórmate de las alternativas para comer sano tú y tus animales de compañía. Compra tus frutas y verduras con las superpersonas que tienen su huertito y visita las redes sociales del colectivo Iscuintli para estar al tanto de las actividades hechas y por hacer. Yo me despido deseándoles la mejor vibra y hasta la próxima, Radio Escuchas. ¿Quién está dispuesto en todo momento a acompañarte? ¿Quién se alegra siempre que te ve? ¿Quién nunca te fallará? Claro, acertaste. Tal vez se llama Pelusa o Firulais. Cero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Pinta mi cosecha, pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Acá. tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que todos los niños canten este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva café en el campo. Escuchamos a Café Tacuba con la canción Ojalá que llueva café. Gracias, Enid, por las recomendaciones. Y como llegó el momento de despedirnos, también es el tiempo de agradecer al esfuerzo de cada compañera y compañero que semana a semana dedican tiempo para la producción de Cuatro Patas. Indy, Quinti y Enid, gracias a ustedes por sus aportaciones para que sea posible este esfuerzo. Y además de agradecer a Quinti por su valiosa participación en este equipo de producción, también queremos celebrar con él la vida, pues nos dijo un pajarito que esta semana cumplió años, así que van nuestras más sinceras felicitaciones, además de las mañanitas perrunas. Gracias también a los directores de Radio Cuilapan y Radio Universidad de Oaxaca, profesor Enrique García y maestro Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, respectivamente, por el espacio que nos brindan para transmitir nuestras ideas y reflexiones respecto a las interacciones que tenemos como especie con los demás seres vivos, así como de las posibilidades que están a nuestro alcance para que cada vez sean mejores. Y por supuesto, gracias a ustedes que nos escuchan semana a semana o que por lo menos nos permitieron entrar a sus oídos el día de hoy. Les recuerdo que los horarios de transmisión son los sábados a las 14 horas por el 91.5 Radio Universidad de Oaxaca y por Radio Cuilapan. Nos pueden escuchar los domingos a las 10 horas y los miércoles a las 4 de la tarde. La frecuencia de esta estación es el 91.7 de FM. Mi nombre es Ana y a nombre del colectivo Itzcuintli me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.